el mundo apartado. Si es verdad que tú me quieres, si es verdad que tú me adoras, no lo dejes para luego y demuéstramelo ahora. Yo quiero estar contigo, Samuel, en la isla. Quiero estar contigo, quisiera estar contigo, mi chula, quisiera estar contigo. Ay, no me digas, no me hagas, no te me apures, mi chula, porque yo quiero siempre estar contigo, quisiera estar contigo.